ir marcando a lo largo de estos años posiciones, una mirada crítica sobre la ley, digamos, que intentara romper con esas posiciones binarias que habían, que decían justamente esto, o que se aparecía el sol alumbrando a toda la comunicación y que cada persona iba a ser un medio en sí mismo, por un lado, la visión de la oposición política al gobierno nacional, que indicaba que se venía la censura y que iba a haber tormentones como lo que hubo esta semana que impidieran que pudiéramos expresarnos. Ni una cosa ni la otra. La realidad es que para nuestros medios la situación no ha cambiado demasiado. Y en esas posiciones críticas que nosotros íbamos teniendo, digamos que la Red Nacional de Medios Alternativos iba dejando instalada esa posición. Y con la comodidad de estar diciendo lo que se sentía y lo que se elaboraba colectivamente, pero también con la incomodidad de estar planteando una realidad incómoda, digamos, ¿no? Era mucho más fácil para nosotros, hubiera sido mucho más fácil en aquel momento, digamos, decir que teníamos esperanza, pero la verdad era que no la teníamos. De todas maneras, dejábamos la puerta abierta a que aparecieran esos cambios que la ley pregona y debería implicar. La realidad nos ha reunido con otras redes que reúnen a medios comunitarios alternativos y populares. La Red Nacional de Medios Alternativos no es la única, digamos, es a la que nosotros pertenecemos, en particular quienes hacemos hoy el Enredando las Mañanas, y todos los que hacemos el Enredando las Mañanas lo hacemos porque estamos reunidos en la Red Nacional de Medios Alternativos con tantos otros grupos que no participan de Enredando de alguna u otra manera, pero que también integran la red. Pero hay otras redes como AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, obviamente en su sección argentina, como el Foro Argentino de Radios Comunitarias, FARCO, y como la red Colmena. Bueno, todos nos estamos reuniendo desde hace algunas semanas porque la realidad es la que nos ha reunido, la necesidad de juntos ver si podemos conseguir que la AFCA haga cumplir esta ley, que si vos escuchás los medios tradicionales, todo te pasa por la disputa entre Clarín y el gobierno. Es más, hoy se agrega una noticia también importante que deberíamos tratar en otro momento con mayor profundidad, que es la posibilidad, con un nuevo proyecto de ley que envía el gobierno, de que las telefónicas, que había habido una discusión en la previa de la sanción de la ley de medios sobre si las telefónicas tenían que estar autorizadas a también poder brindar servicios de radiodifusión o no. La ley lo prohibía. La ley de, claro, esta ley de hace 5 años lo prohibía expresamente, claro. Pero además lo prohíbe por una discusión previa que hubo en la que el gobierno tuvo que bajar su intención de que apareciera, por ejemplo, la posibilidad de que el grupo Telefónica, que pudiera ser dueño de Telefe también, son dueños de Telefe, claro. Y deberían adecuarse a la nueva ley, y si aparece esta nueva ley no tendrán que adecuarse a esa. Una situación compleja. En este sentido hay una posición clara desde la red, que es que todo lo que tienda que los grupos más poderosos vayan haciéndose cada vez más poderosos y tengan acceso a comprar más medios, lo único que hace es ir hacia el camino de la concentración, ¿no? Por eso desde aquel momento ya estábamos en contra de que las telefónicas pudieran ingresar a brindar servicios de radiodifusión. Por un lado está esa disputa por arriba, digamos, pero por otro lado la ley pudo haberse aplicado desde hace 5 años por abajo, con nuestros medios, y no ha sucedido. Tanto es así que ya ni siquiera en este momento de reunión con las otras redes estamos pidiendo las licencias, que es lo que correspondería, simplemente estamos pidiendo el reconocimiento, que la AFCA entregue algún tipo de reconocimiento, porque ya sabemos que va a ser muy complicado, que en los lugares de conflicto, en las grandes ciudades, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, entre otras, se pueda acceder a los concursos, ¿no? Entonces, en principio lo que pedimos es una especie de reconocimiento que le dé algún tipo de legalidad a nuestros medios que ya tienen claramente legitimidad, una legitimidad que construimos todos los días sin necesidad de la ley. La construíamos antes de la ley la vamos a, la seguimos construyendo ahora que la ley no se aplica, y la vamos a seguir sosteniendo y a construir todos los días, se aplique o no se aplique la ley de medios. Queríamos contarles esto, digamos, que hay una instancia de reunión entre todas las redes de medios, comunitarios, alternativos y populares, y que la semana próxima vamos a estar sosteniendo en la AFCA una reunión conjunta, ¿no? Uh-huh. Con el fin de tratar de ver si nos acercamos a esos objetivos. Sí, no, y teniendo en cuenta todo lo que vos estás comentando, lo que estás diciendo de todos los antecedentes de los medios alternativos, comunitarios y populares, cómo esa disputa binaria entre uno de los poderes más importantes o más fuertes, monopólico, el grupo Clarín y todos los que lo siguen, y por otro lado, también esa red, pero una red desde el Estado que se armó, tanto uh-huh. con las radios públicas y los medios de comunicación públicos, como los privados que terminan siendo parte, o también fueron cooptados por el gobierno, pero cómo ambos callan la problemática de los medios comunitarios. Uh-huh. Porque ninguno de los dos en ningún momento le dio la importancia que tienen los medios comunitarios dentro de la propia ley. Uh-huh. O sea, ellos reclaman, unos y otros, poner en vigencia la ley o las fallas que tiene la ley, pero nunca se habla de estos medios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que le ponemos el dedito allí en el granito, uh-huh. En cada uno de los temas que tocamos. Uh-huh. Como ya escribimos varias veces desde la Red Nacional de Medios Alternativos en todos nuestros documentos que están allí en la página de la red, uh-huh. rnma.org.ar, nosotros creemos que para alcanzar la pregonada democratización de la palabra, necesariamente nuestros medios tienen que ocupar un rol central, ¿no? Estamos viendo lo que sucede entre los grandes medios. Lo máximo que puede llegar a pasar aquí es que algunos medios tengan que vender, algunas grandes empresas tengan que deshacerse de medios y otras grandes empresas se queden con esos medios. Con lo que cambiaría es si pasan de manos de empresas ligadas al gobierno o empresas ligadas a la oposición política. Digo, no va a modificarse eso, es una simple disputa entre la correlación de fuerzas entre oposición y gobierno. En cambio, nuestros medios son los que pueden aportar pluralidad de voces, y además de pluralidad de voces, pluralidad de discursos. Uh-huh. Es decir, somos tan diferentes, digamos, desayunamos con té, con café con leche y con mate, y somos tres acá, somos tan diferentes, no solo los que estamos aquí en el estudio, sino todos los medios entre nosotros y sus propias diversidades al interior, que nos encontramos con que nos parece que podemos cumplir el rol de democratizar en serio uh-huh. la palabra y los discursos más que las voces, que no sean muchas voces repitiendo una palabra o la otra, sino que sean muchas voces diciendo cosas diferentes y representando a diferentes sectores de la sociedad, que esa sociedad no es solo esa polarización que nos quieren mostrar. Queríamos compartirles esto porque muchas veces contamos con la incomodidad que se debe estar reflejada de estar hablando de alguna manera de nosotros mismos en tanto medios de comunicación, pero la verdad es que esto que decía Luis, ¿no? No somos noticias en los otros medios, así que necesitamos contarles a ustedes, que son los que nos ayudan a sostener estos medios cotidianamente, esta situación que estamos pasando y que nos interesa reflejarles también en este Enredando las Mañanas.